Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficioincarno.blogspot.com. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles 2 horas o tal vez un poquito menos, ya que hoy me encuentro solo. Es fin de semana, algo cansado y pues bueno, vamos a ver hasta dónde aguante esa poca energía que queda. En fin, estamos arrancando Subsuelo S.A. trayéndoles música subterránea, música con conciencia, ya saben, esa música que nos gusta a todos, que nos encanta, que nos hipnotiza y obviamente nos pone a pensar. ¿Qué arrancamos? Arrancamos con un clásico, una banda que poca presentación necesita. Estamos hablando de la gente de Clash. Este tema que escuchamos es la cara B de su sencillo de Tommy Gunn. Y bueno, como les dije, la cara B de este sencillo es el tema 1-2, bueno, más bien 1-2 Crush on You. Un tema de 1978 y pues bueno, que ahí sonara y nos pusiera de buen humor a todos. Ya saben, les agradezco acá que nos estén escuchando, nos estén aguantando. La semana anterior no tuvimos programa por espacio de Y por situaciones ahí de tiempo que no pudimos hacer grabación, pero aquí estamos, estamos de vuelta. Y a ver qué les parece el programa. Continuamos, vámonos con otra banda también inglesa. Esta, bueno, esto ya es de un año después, 1979. Estamos hablando de esta gente llamada Skids, que por allí estuvieran metidas ahí en el ambiente punk de los 70s, esa oleada 77 y ese punk que después fue pasando un poco a New Wave y cambiando un poco su estilo, tal vez, y me atrevería a decir, popeándose un poco más. Bueno, que eran la evolución de esa música en ese entonces. Y pues bueno, vámonos con esto que también es otro clásico. Estamos hablando del tema Masquerade o Mascarada, de la gente de Skids, que precisamente este 7 pulgadas, este sencillo, es el que le da seguimiento a este tema. Entonces, bueno, mientras preparamos acá, que hay problemas con tocadiscos. Bueno, parece que ahora sí. Vámonos entonces con la gente de Skids, con el tema Mascarada, de su sencillo de 1979, editado por la gente de Virgin Records. Entonces ya saben, Subsuelo S.A., trayéndoles aquí lo mejor de la música subterránea, o tal vez no lo mejor, pero sí la que nos gusta a todos. Sure. Así era, eran los ingleses de Skids ahí con este buen temita que nos apenas para empezar a ambientarnos por acá. Y de una vez vamos cambiando el ritmo, vamos cambiando los sonidos, las influencias, las a experimentar con sonidos. Esto precisamente es un 7 pulgadas compartido entre 4 bandas, que de hecho el disco dice Open Minded Split for Open Minded People, algo así como mentes abiertas, un compartido de 4 personas o 4 grupos de personas de mente abierta, por ahí anda. Bueno, esto lo que trae es algo de jamming jazz y free jazz, como ellos lo llaman, versus hardcore. Y bueno, son 4 bandas: Shiva Yoga, The Hoop, Green Beret y 3 hombres. Ahorita vamos a escuchar solamente a la gente de Shiva Yoga, esta banda ahí que, buscando información, es de República Checa. Y pues bueno, son 3 temas ahí, como les digo, ahí bastante experimentales, donde predomina la distorsión, ritmos fuertes, bueno, con improvisaciones ahí bastante peculiares. Y pues bueno, una banda que no conocía, y gracias a nuestro amigo Mira, quien Wejlova, pero es que el apellido sí me cuesta pronunciarlo, pero bueno, Mira, de allá República Checa, que nos hiciera llegar ahí un lotecito de discos bastante, bastante interesante, con cosas que bueno, no conocíamos, o al menos yo no conocía por este lado, y pues me sorprendieron bastante. Entonces vámonos con Shiva Yoga, con 3 temas, 3 temas seguiditos, cortitos. Esto se llama Tangibility, Warsaw in Warsaw y Amfetamina Fish. Entonces 3 temitas bastante interesantes, desde República Checa. Entonces esto es Shiva Yoga. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, ever Subsuelo S.A., ya saben, pueden escucharnos acá en su casa, beneficiointerno@gmail.com. O bien escucharnos acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, donde podrás encontrar ahí alguna reseña, programas actuales, anteriores, y hay una lista de contactos para todos. Recuerden, también los lunes nos retransmiten por la emisora en línea www.coreofdestructionradio.com, todos los lunes de 9 a 11 de la mañana, hora estadounidense, hora gringa. Entonces ya saben, todos los lunes de 9 a 11 por www.coreofdestructionradio.com. Los martes también por la radioemisora en línea de México, laquehuelga.org, esa la que con K, laquehuelga.org, todos los martes de 5 a 7 de la noche, y nos retransmiten también por su emisora en FM, que sería la 102.9, el FM. Eso sí, en el lado oriente del Distrito Federal. Ya saben, laquehuelga.org, los martes de 5 a 7 p.m. También los viernes, los amigos de España, de radicalsonoro.org, que ahorita estamos con problemas técnicos y pues bueno, no han podido estar en activo con la radio, pero los viernes nos retransmitirán hasta que se solucione todo. Así que ya saben, sigan en la pista, www.radicalsonoro.org, ese radical con K. Y bueno, seguimos subiendo ahí decibeles y acelerando las baterías y afinando esas voces guturales. Nos vamos hasta España con un recopilado bastante bueno, bastante interesante. Esto es un recopilado llamado Escoria, editado por la gente Tupá Tutupá Records, y pues bueno, es un lindo 7 pulgadas, pero en flexi, un disco flexi, esos discos suavecitos que en su momento los usaban en las revistas para promocionar las disqueras, promocionar bandas, y pues bueno, los metían en las revistas ahí como obsequios, y eran un formato súper barato precisamente. Y bueno, ahora lo están retomando, ahorita ya obviamente ya no son de regalo, ahora cuesta que algo sea regalado. Y esta gente de Tutupá Records, pues junto a las propias bandas, se dieron la tarea de hacer un recopilado bastante, bastante bonito en este formato, en formato flexi, y en diferentes colores. Al menos el que me tocó a mí es en color azul, por allí existen otros en verde, otros en amarillo, y en fin, un recopilado bastante bonito. O sea, visualmente es bastante bonito, y ni qué hablar de la música. Son 8 bandas ahí, que entre el grindcore, el hardcore un poco más extremo, o hasta el punk, sonando de inicio a fin, dando bastante, bastante que decir de este 7 pulgadas. ¿Qué más decir? Bueno, mi copia es la número 47, que es de la edición, o el tiraje que se hizo de 250 copias, así que bueno, ya los de esos coleccionistas ahí, pónganse detrás de este disquito, que vale bastante la pena. Y bueno, hablar de las bandas viene, para iniciar, viene Nuclear Asado, este proyecto de grindcore bastante, bastante bueno ahí, con con integrantes veteranos de diferentes bandas de grindcore, de punk y de hardcore de allá de España. Y bueno, con dos temitas también viene la gente de Azak, Craniseptic 466-64, que por allí hay una entrevista en el beneficio interno número 15. También participan la gente de Somji Noise, estos punk rockers de Traya, vienen también Thithing y la gente del Punto Débil. En total son 9 canciones acelerados, 9 canciones para partirte la cabeza, de la edición número 3 de Tupac Records. Así que ya saben, vamos a escuchar entonces estas 8 bandas seguidas, vamos a escuchar el disco por completo, ya que como les mencioné, en formato flexi, el color distorsiona y un poquito como para decir hasta aquí suena esta canción, ya no va a sonar más o voy a escoger tal otra. Así que de una vez, vámonos con todos los temitas, todo este disco, que de inicio a fin es un discazo. como les dije, un excelente 7 pulgadas, una recopilación ahí bastante acelerado, y bueno, ya todos tienen ahí una pista a lo que suena cada banda, y pues, por cierto, qué bandas. De España brincamos a México, vamos a escuchar esta banda. En unos días atrás he tenido ahí en la cabeza y he estado escuchando un poco, y pues son los veteranos de Specimen. Esta banda considerada por muchos como excelente banda, criticada por otros como una banda vendida, y pues ahí viene ahí el pleito, los comentarios de siempre que son acá, que se vendieron un sello, que no son punks por X y X cosas, etcétera. En fin, ahí tuve la oportunidad de verlos en un festival, y pues bueno, ahí precisamente con las bandas que tocaban, ninguna banda era del circuito punk, más bien eran como bandas de rock o rock and roll, y alguna de tal vez de metal. Y pues bueno, precisamente por eso, no sé, ya los punks no la ven bien, pero en fin, es una banda bastante buena, tiene sus letras interesantes. Y no sé, la crítica le quedará ahí para cada quien. Y pues bueno, como dice el viejo refrán, haz lo que digo más no lo que hago, es algo bastante aplicable para muchas bandas, para muchos proyectos que son muy buenos en cuanto a música y letras, y al fin y al cabo terminan siendo una mierda de personas, pero ¿sí? Cada quien tiene derecho a hacer y decir lo que le venga en gana. Lo bueno es ser crítico y sacar lo positivo o sacar lo que al menos a uno le convenga. En fin, vámonos con Specimen, vámonos a escuchar dos temas seguidos, Antes de Morir y Residuos Nucleares. Esto es de un tema llamado Temas por la Paz, y que era editado por Cintas y Discos Denver, de allá de México. Y en fin, sin más que decir, vámonos entonces con Specimen, con el tema Antes de Morir y Residuos Nucleares. vendrá será la más perfecta, pues ella destruirá todo ser en esta tierra. Lo oscuro se oirá, el sonar de los trompetas, en sus armas de puñal, dolor y la violencia. De que la tercera horror volteará, mirar al cielo, imposible será, tus restos calcinados quedarán. Quedaron ya, quedaron ya, tus restos calcinados quedarán, tus restos calcinados quedarán. Y ahí quedarán muertos para siempre. Bueno, como les dije, estamos escuchando a los mexicanos de Specimen, una excelente banda, un excelente disco. Bueno, en este ya empezaba a notarse un poco ahí el cambio de estilo. Anteriormente sonaban más hardcore, ahí más punk, más tarriados, podría decir. Y de precisamente este, el Temas por la Paz en adelante eran como, no sé, juegan un poco más con ritmos tal vez un poco más metaleros, más trabajados, sin perder ahí esas bases de punk. Pero bueno, una banda ahí bastante interesante, bastante buena. Así que ya saben, eran la gente Specimen. Y bueno, ya saben, pueden escribirnos beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229 John Mill, San José, Costa Rica, para que nos hagan llegar ahí su material promocional o bien mantenerse en contacto, o sea, como quieran. Vámonos con una novedad de... Bueno, al menos es una novedad para mí. Un disco de 1989. Esto, soy honesto, lo encontré precisamente en una feria de discos que hacen por acá. Bueno, pues también estaba haciendo un poco, nuestro amigo ahí se ha estado dando la tarea de vender material en solamente en vinil, solamente en acetato. Y pues tiene cosas ahí interesantes, la cosa es rebuscar, buscar bien y aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, esta banda que no tengo nada de información, de hecho me metí a buscar algo en internet y... Me metí a internet a buscar algo de información y no encontré casi nada. Estamos hablando de la gente Neomort. Un disco llamado X0XX o no sé, Xoxox y sería más o menos. Y bueno, es editado por la gente de Big Money Inc. de Minneapolis. ¿Qué decir de esta banda? Bueno, pues hasta el sonido que practican se me hace interesante, no sé. Ahí también sonidos medios metaleros con bases ahí de punk, de hardcore. En YouTube me encontré un par de videos que, según lo que estuve viendo y más o menos leyendo, se inclinan ahí por letras, no sé, letras de medias gore ahí, medias violentas. Por ahí anda un poco el asunto. Pero en fin, no me crean, como les digo, casi no encontré información. De hecho, me agradaría si alguno de ustedes que está escuchando este programa conoce la banda, pues agradecería estaría agradecido que me regalen información. Bueno, en fin, sin más, vámonos con esto. Es un 12 pulgadas, como les dije, llamado 3X, o me parece que es 3X, de la banda Neomort. Vámonos con el tema Go Forth and Conquer. Este es un tema bastante larguito, de la cara A, el segundo tema de la cara A de este larga duración. Y pues bueno, una banda bastante interesante, así que a ponerle atención. Yeah. Así es, como les dije, estamos escuchando a la banda desconocida para mí llamada Neomort. Así que cualquier información, ya saben, nos escriben al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com y estaremos agradecidos. Novedades, sigo con novedad, al menos novedad para mis manos. Estamos hablando de la banda costarricense Insepulto. Esto que me llegara es un CD editado en el 2012 por el sello Psycho Records. Me parece que esto es de Polonia, un sello polaco. Y pues bueno, es un disco bastante bueno. Por allí ya lo había comentado antes, que de las bandas, de lo último que he escuchado de bandas nacionales, este disco se me ha pegado de una manera, o sea, de ese death metal. Y pues bueno, este disco de inicio a fin, con ese sonido, esas melodías, la voz precisamente, unos coros y unos ecos que le ponen a la voz, son bastante geniales. Death metal de inicio a fin, death metal vieja escuela, nada de esos clichés de melodic death metal o no sé, todas esas etiquetas que existen ahora. Death metal puro y duro, como dicen por ahí. Son 10 temas, 10 temas cantados en inglés. El disco se titula Morbid Spawn of Resurrection, de los costarricenses de Insepulto. Esta banda, bueno, es un proyecto de estudio, se podría decir. O sea, todavía no han tocado en vivo, no sé si en algún momento lo harán, pero por allí lo mencionan. O sea, por ahí estuve leyendo que no tenían como esa idea de ser una banda de conciertos y demás. En fin, es una grabación bastante oscura y como les dije, una banda de estudio, una banda para coleccionar, para escuchar, para analizar, bastante interesante. ¿Qué más decir de ellos? Pues bueno, son, como les dije, son 10 temas de por un trío. Ahí viene RJ de Master Butcher en los vocales, Ale en las guitarras y en la batería, y bueno, es que la tipografía no me permite muy bien leer, y bueno, y otro chico ahí en el bajo. En fin, estos tres caballeros que tocan esta banda, en este proyecto, son ahí ya veteranos. Estamos hablando de otras bandas bastante reconocidas en la escena metal subterránea, tanto costarricense como por afuera internacionalmente. No sé, bandas ahí como, me parece que la gente Paganus Doctrina, por ahí anda uno de estos personajes, tocó en esa banda también, en Mummified. En fin, varias bandas bastante interesantes. Insepulto, Morbid Spawn or Resurrection, 10 temas, como les dije, death metal directo, death metal de inicio a fin, editado por Psycho Records allá en Polonia. Y vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar el tema número 5, esto llamado Religious Pedophile, algo así como la pedofilia religiosa, y el tema número 6 llamado Misanthropic. Entonces son por los costarricenses de Insepulto, una excelente banda, una buena recomendación ahí para los que les gustan los sonidos extremos. A ver qué les parece. We'll be right back. capaces de ver las cosas con claridad. Hoy día nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué nosotros sí? Hablan del pueblo y del proletariado, y yo de los tontos y los peleles que vienen a ser lo mismo. Bueno, empezamos a acelerarnos un poco ahí, subiendo los tonos de batería. Y pues bueno, acercándonos al grindcore, estamos escuchando a la gente. Bueno, acercándonos no precisamente, más bien estamos con un bloquecito ahí de banda de grindcore. Estamos escuchando a la gente de Raz, esta banda española que tiene, bueno, este 7 pulgadas es compartido con la gente Alia y Acta Est. Con un 7 pulgadas coeditado ahí entre varios sellos. Los dos temas que escuchábamos eran, bueno, la introducción, Dios es inocente, el tema Consumo cruel y Comunión. Son dos temitas de este trío español llamado Raz. Y pues bueno, ya lo escucharon, batería acelerada, sonidos extremos y bastante, bastante fuerte. Y para continuar con sonidos extremos, vámonos hasta Brasil. Vamos a escuchar a la gente de Grog, esto llamado Hanged by the Cojones, y con la banda también Ente, Ver más allá de las sombras. Estos dos temas que vamos a escuchar seguidos son extraídos de un CD promocional, o de esos que regalaban en el festival este Obscene Extreme, que pues bueno, como les dije ahí, nuestro colega Mira nos envió ahí unos disquitos. Entre esos venía este, que es una recopilación de 41 temas, bandas extremas, bandas que participaban en ese festival, precisamente en el año 2012. Y pues bueno, vámonos entonces con dos temas de las bandas Grog, Hanged by the Cojones, y con la banda Ente del tema llamado Ver más allá de las sombras. Entonces, para seguir ahí con sonidos extremos y de un festival Obscene Extreme. Entonces, ya saben, Subsuelo S.A. Bueno, después de escuchar esos trallazos, esos temas bastante acelerados que para mover la cabeza, y pues bueno, terminamos de escuchar a la gente Alia y Acta Est, de ese 7 pulgadas compartido con la gente de Raz, que bueno, ya escuchamos a esos españoles de Raz, y ahora escuchamos a Alia y Acta Est con un temita llamado Perseni as Elettered, que más o menos ahí en inglés dice que la traducción es Competition for Life. Y pues bueno, ya lo escucharon, Rancor acelerado, vimos ahí que te parten la cabeza. Ya saben, Subsuelo S.A., apartado postal 4229-1000 San José, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. 2 horas trayéndole acá lo mejor de la música subterránea, o mejor dicho, esa música subterránea, música con conciencia que nos gusta a todos. Vamos a cambiar el ritmo, vamos a escuchar ahora algo de punk ahí, esto llamado The Twats, de un CD llamado Hell in My Pants, editado por la gente de Overdose On Records, que pues bueno, este sello de que es de, más que nada las bandas que sacan son bandas ahí relacionadas con el skate, bandas ahí de hardcore, de no sé, power violence, etcétera, que están relacionadas a ese deporte, o al menos sus integrantes se inclinan por practicarlo. The Twats, Hell in My Pants, una voz de una chica bastante interesante. Esto, esta banda es de Filadelfia, y pues bueno, vamos a escuchar dos temas, el tema número 8 llamado Like to Rock, y el tema que le sigue, Only in This to Get Light. Entonces, algo de punk, estamos hablando de los The Twats desde Filadelfia. Ones they don't expect. Run me by your crew. Terminamos de escuchar a una banda llamada La Víctima Número 13. Esta es una banda estadounidense y bueno, que fue editado por el sello Sick of Folk Records, y pues bueno, un disco llamado Out for a Kill. Supuestamente viene ahí escrito con lapicero que esta era la copia número 56 de solamente 100 que sacaron, y no sé qué tan real sea. Y pues bueno, la portada es interesante, y trae la cara de una chica que le cortaron la cara. Precisamente es una víctima de algún loco, algún asesino ahí en serie, y parece que la foto es de agosto 9 de 1969, algo que pareciera que sí es real. Y bueno, este quinteto ahí con letras algo curiosas, letras ahí de no sé, no son más bien como historias de asesinos, historias ahí de asesinatos, de violencia, etcétera. Que un quinteto estadounidense llamado The 13 Victim. Y entonces ya está. Ah, bueno, el tema que escuchamos se titulaba Slut, que era el tema que abre la cara. Para continuar, vámonos a Estados Unidos. Esta banda que por ahí tiene un par de 7 pulgadas, también le sacaron hace poco un LP de este personaje que llevara, de Bob Sugan, que llevara el sello Burrito Records, un sello ahí bastante bueno, con cosas bastante interesantes. Y pues bueno, precisamente bajo su sello sacara este 7 pulgadas de su banda Murder Suicide Pack. El disco se titula Lobotomy Kit, y precisamente vamos a escuchar el tema que le da nombre al 7 pulgadas, Lobotomy Kit, de esta banda estadounidense. Well, Bueno, creo que me voy despidiendo, y pues bueno, ya saben, Subsuelo S.A. ahí con bastante musiquita variada. Espero que les haya agradado el programa, y nos despedimos con un tema de esta banda, este proyecto ya veterano de la escena experimental, de esa escena ruidosa, allá en México, como también internacionalmente, ya que es una banda bastante conocida. Estamos hablando de la gente de La Función de Repulsa, que precisamente es la banda que hemos estado escuchando ahí entre bloque y bloque, entre hablada y hablada, la banda que hemos estado escuchando de fondo. Y esto, que es un CD que nos lo hiciera llegar el amigo Antonio Rotuno, quien es partícipe de este proyecto, quien es también el que lleva el sello Genital Records, este sello dedicado a producir y editar bandas igualmente experimentales, bandas de ruido, alguna tal vez un poco más clásica, y con sus instrumentos más normales, por decirlo de cierta manera. Sin embargo, se inclinan más hacia lo experimental. Genital Records, esta es la producción número 18 en CD, y bueno, este es el material promocional que nos lo hiciera llegar, como les dije, Antonio Rotuno. Y pues bueno, esto dice que es Live Improvisation en Tamaulipas, México, que lo hicieran allá el 2 de marzo del 2012. Son 3 tracks, no tienen nombre. Los voy a dejar con el track número 3, ya que el 1 y el 2 ha sido todo lo que ha estado sonando de fondo. Y bueno, ¿cómo contactarlos? www.facebook.com Genital Productions, así como suena. Y bueno, en este material La Función de Repulsa era Antonio Rotuno, Luis Alberto Partida y Manuel Ángel Partida. Live at Estro se llama este CD, con fecha 2 de marzo del 2012. Entonces yo me despido, esto fue Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan escuchado por acá, que hayan aguantado este espacio de casi hora y media de ruido. Les quedo viendo media hora ahí para próximos programas, pero cuando la energía no da, no da. Entonces, vámonos con el track número 3. Esto es La Función de Repulsa. Y hasta la próxima. Thank you. We're